Hay amores que se olvidan con los años, pero también hay otros que de plano, la neta, se clavan en el alma y no se arrancan ni con otro amor. No es que quiero no recordarlos, pero los momentos, los besos, las caricias se llevan en la piel y jamás se borran. Basta con cerrar mis ojos, con un vaso de tequila en mi mano, su nombre aparece en mis labios. No dejo de pensarte, estás presente en cualquier canción. Despierto de mi sueño y no te tengo, pero las mariposas sí las siento. Recargado en la barra, pero con mucho honor, olvidando tus besos y ahogándome en alcohol. No sé si me pierda, no sé si te olvide, pero lo que es cierto es que mi corazón te pide. Recargado en la barra, pero con mucho honor, olvidando tus besos y ahogándome en alcohol. Despierto y te extraño, dormido te sueño, borracho te llamo y hasta te digo te quiero. Hay amores de cuento y así fue lo nuestro. Y somos los Parras y su compa Ada Olea. Y ahogándome en alcohol. No sé si me pierda, no sé si te olvide, pero lo que es cierto es que mi corazón te pide. Recargado en la barra, pero con mucho honor, olvidando tus besos y ahogándome en alcohol. Despierto y te extraño, dormido te sueño, borracho te llamo y hasta te digo te quiero. Hay amores de cuento y así fue lo nuevo.